Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 117 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 14 de octubre de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Mama Negra congregó a numeroso público en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Centro Cultural Metropolitano realiza el evento Mi Libro Favorito en bibliotecas de Tumbaco, Quito y Pinta. La Orquesta Esmeraldeña Chigualero recibe hoy en la Sala Alfredo Pareja un reconocimiento por su trayectoria artística. La agrupación de Teatro Mala Hierba lanza la invitación al 16º Encuentro Teatral con el Grupo de Teatro Mala Hierba, del 26 de enero al 6 de febrero. En el ámbito internacional conocerá que Calle 13 reivindica al español como efectivo idioma de lucha. Arte en El Salvador en solidaridad con Cuba. Sector cultural venezolano da seguimiento a acuerdos del Congreso. Y presidente Santos destaca labor a favor de indígenas colombianos. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, 14 de octubre, pero de 1813, en Caracas, el militar Simón Bolívar es proclamado como libertador al terminar exitosamente la campaña admirable. Hoy es el Día Mundial de la Espirometría. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Estados Unidos. El dúo puertorriqueño de hip hop Calle 13 reivindicó al español como el idioma más efectivo para su lucha, aunque sus integrantes sopesaron la posibilidad de cantar en inglés. René Residente Pérez reconoció que barajó la posibilidad de cantar en inglés para llegar a una audiencia mayor, pero lo descartó porque su mensaje perdería efectividad. Dijo, es complicado ser igual de efectivo en inglés que en español. Estas declaraciones las hizo en la ciudad estadounidense de San Francisco, donde prosigue la gira internacional que inició en España. Tampoco desechó por completo la posibilidad de expresarse alguna vez en inglés, quizás algo minimalista, pero le parece difícil tratar de decir más con menos palabras. El grupo promociona actualmente su quinto álbum, Multiviral, que recibió 9 nominaciones para los Grammy Latino. El Salvador. Teatro, danza, poesía, música y fotografía fueron las expresiones artísticas con las cuales los habitantes del municipio salvadoreño de San Antonio Los Ranchos reflexionaron sobre el caso de los 5 antiterroristas cubanos. El Comité de Solidaridad con Cuba por esta localidad, departamento de Chalatenango, 89 kilómetros al norte de la capital, realizó una actividad para profundizar sobre este caso cuya solución prácticamente está en manos del presidente Barack Obama. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita al 4º Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual, La Alegría del Silencio. Del martes 21 de octubre al domingo 26, en la Sala Demetrio Aguilera Malta. Venga con su familia a disfrutar del arte del gesto. cuarto encuentro internacional de mimo y teatro gestual, La Alegría del Silencio. Ciclo de Cine Boliviano. Inauguración miércoles 15 de octubre a las 19:30 con la proyección de la película Tierra sin Mal en la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Funciones en horario vespertino y nocturno hasta el domingo 19 de octubre. Ciclo de Cine Boliviano. Muestra de cine afroecuatoriano. Homenaje a los 30 años de los chigualeros. Hasta el martes 14 de octubre en la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Funciones a las 15 horas, 17 horas y 19 horas. Muestra de cine afroecuatoriano. Homenaje a los 30 años de los chigualeros. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Mamas negras de la Tacunga congregaron a numeroso público en los espacios verdes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto al Teatro Nacional, dentro del programa Domingos de Casa Abierta. Patricia Robalino con los detalles. Luego de un recorrido que hicieran por las calles de Quito hasta llegar a su destino final, la Mama Negra de la Tacunga congregó a numeroso público en los espacios verdes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana junto al Teatro Nacional dentro del programa Domingos de Casa Abierta. Un desfile lleno de colorido y algarabía, con vacas locas, juegos pirotécnicos, como personaje principal la Mama Negra, el Capitán, el Abanderado, Ashangas, el Rey Moro, el Ángel de la Estrella, comparsas y bandas de pueblo saludaron a Quito. Las miradas de los espectadores se fijaron en la Mama Negra de la parroquia de San Buenaventura 2015 de Cotopaxi, donde grupos de danza pusieron calor a esta fiesta al son de la orquesta Rumbas Bajos. Invitaron enseguida al presidente Raúl Pérez Torres, Prioste, para jocharle, luego al vicepresidente Gabriel Cisneros, a Fausto Arellano, coordinador de Domingos de Casa Abierta, y a Manolo Escobar, periodista de Radio Francisco Estéreo. Además, se les obsequió un poncho, sombrero y la muñeca de la Mama Negra. Raúl Pérez Torres agradeció a los organizadores y manifestó: un saludo fraterno, cordial, solidario a todos ustedes. Queremos abrirles las puertas. Esta maravillosa fiesta creo que va a acompañar al espíritu de identidad que se refleja en Quito, en Pichincha, en cada una de las provincias de nuestra patria. Así que bienvenidos de esta Casa de la Cultura Ecuatoriana, es casa de ustedes y deseo lo mejor para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Como cierre del espectáculo, se presentaron los artistas Grupo Leña Dorada y desde Cuba el dúo Café con Leche, el concertista de charango Puca de Perú y los solistas Alexander Duval y Max Febres, quienes recibieron además el reconocimiento al mérito cultural que entrega la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Un cautivador evento se realizará a partir de hoy en el Centro Cultural Metropolitano. Osvaldo Mantilla con la precisión. En el marco del evento Mi Libro Favorito, el Centro Cultural Metropolitano realizará del 14 al 16 de octubre a las 12 horas unas charlas con la presencia de escritores e intelectuales ecuatorianos y extranjeros. El evento Mi Libro Favorito arrancará este martes 14 de octubre en la Biblioteca Federico González Suárez, con la presencia del español Manuel Borrás y el ecuatoriano Alfonso Riz. Yesenia Villacrés, funcionaria del Centro Cultural Metropolitano, nos comentó al respecto. Se va a realizar en distintas bibliotecas de la red metropolitana. Para el mes de octubre está previsto en Tumbaco, que es el 14 a las 12 horas, el 15 en la Biblioteca Federico González Suárez a las 19 horas,

Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Orquesta Chigualeros de Esmeraldas recibirá un reconocimiento a través de la proyección de un documental sobre su trabajo musical. Jamie Chiluisa con la información. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, el Consejo de Cinematografía y los cultores de la ciudad de Quito reconocen hoy la trayectoria artística de la Orquesta Los Chigualeros de Esmeraldas. Acto seguido se realizará la proyección del documental Chigualeros, de Alex Skeiner, en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con la canción del hermano, si venimos a esta tierra. La orquesta fue fundada por el maestro Segundo Quintero, quien luego de 3 años de estudio se junta con su familia en Esmeraldas, los Quinteros, con quienes construyen un bajo de madera y cuerdas con freno de bicicleta, formando los rítmicos de Limones. Más tarde conforman el grupo denominado Los Chigualeros, nombre que se deriva del chigualo, que es un ritual cargado de descargas de percusión, acompañada de oraciones cantadas para enterrar a los menores de edad. De acuerdo con las creencias negras, con estas alabanzas el alma del menor es recibida por Dios en el cielo. Un grupo afroecuatoriano de la costa norte del país, quienes a través de la marimba evocan los ritmos típicos de la región. Para Identidad, Jamie Chiluisa. La agrupación de teatro Malayerba lanza la invitación al 16º encuentro teatral con la agrupación, que se efectuará del 26 de enero al 6 de febrero. Andrés Ruiz con los pormenores. La agrupación de teatro Malayerba lanza la invitación al 16º encuentro teatral con el grupo de teatro Malayerba, del 26 de enero al 6 de febrero. El horario del taller será de lunes a viernes de 9 horas a 12 horas y de 14 horas a 17 horas. El taller se dividirá en sesiones de dramaturgia, el cuerpo del actor, semiótica teatral, actuación. El objetivo del presente taller es acercar a los participantes al método de trabajo artístico del Grupo Malayerba. Las sesiones de trabajo se realizarán en la Casa Malayerba y mantendrán la estructura más cercana posible a un ensayo. Los talleres estarán bajo la orientación pedagógica de María del Rosario Francés, directora del laboratorio teatral, mientras que las sesiones de trabajo estarán a cargo de los integrantes de Malayerba, Charo Francés, Aristides Vargas, Santiago Villasís y Gerson Guerra. Los horarios del taller pueden estar sujetos a cambios. Para mayor información, comunicarse con Daisy Sánchez al teléfono celular 099-81-08-392. Reportó para Identidad Andrés Ruiz. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Hasta el próximo 17 de octubre, el Circo Estatal de Rusia realizará varias funciones en Guayaquil. La compañía procedente de Moscú regresó al país por segundo año consecutivo para presentar su nuevo espectáculo llamado Un Viaje a la Imaginación. El segundo encuentro andino sobre cultura de paz, el rol de la educación para todos, se efectuará el 16 y 17 de octubre próximos de 9 a 16 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. El concierto del tecladista estadounidense John Medesky se efectuará el próximo 15 de octubre a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre. En el evento el músico presentará su nuevo álbum A Different Time. John Medesky irrumpió en la escena de vanguardia del jazz de Nueva York en los años 90. Mañana 15 de octubre a las 19:00 en el marco de la Semana Francesa del Agua, se efectuará la obra infantil Maitina y el Pez, del grupo de teatro Ojo de Agua en Alianza Francesa de Quito. Con música de Leopold Mozart y Charles Gounod, niños y niñas se acercan al mundo de la poesía, la música, la imagen y la historia. Mañana 15 de octubre a las 18:30 se inaugurará la exposición Homenaje a los Impresionistas, de la joven artista Marie Lyon, en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura. La muestra está compuesta por 15 obras en homenaje a renombrados maestros de la escuela impresionista.